12 y 46 minutos, vamos a proseguir en la mañana de este lunes. Vamos a echar un vistazo a lo que ha sido este fin de semana y, bueno, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, por supuesto, bueno, pues ha habido un suceso que nos sorprendía a todos en la tarde del sábado. Se lo comentamos en el arranque de la mañana, que vamos a intentar ofrecerles información al respecto, desde el punto de vista municipal, y también intentaremos también, por supuesto, llevarles los detalles desde los bomberos de Ubrique. Nos referimos a ese desprendimiento que se producía en lo que todos conocemos como la esquina de la Guailla, en esa esquina de los semáforos, entre, bueno, pues lo que es la calle Moreno de Mora. Y bueno, pues queríamos preguntar, como decimos al respecto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir, aunque sean unos minutos, porque además coincide que, Isabel, tienes, por parte del ayuntamiento, está prevista una reunión con los propietarios de ese inmueble, pues justo en unos instantes, a la una del mediodía, ¿no? Pues así es, la verdad es que estamos pendientes, Juan Carlos, de esa reunión, donde vamos a analizar la situación actual. Tenemos que, desde luego, por desgracia y por fortuna, actualizar el incidente, como bien decía, del sábado, que la mayor de las alegrías es que no pasara nada. Es un inmueble que está en una calle muy transitada con vehículos y personas, y bueno, ha ocurrido de una manera que, afortunadamente, salvo un daño en uno de los vehículos, no ha llegado a más. Así que tenemos que revisar toda esta situación y ver las decisiones que ambas partes no nos corresponden, ¿no? Porque, comenzando por ahí, ¿no? Nosotros ya informamos también a través de Facebook de la última hora al respecto. Pero señalar que no ha habido, aparte de los daños materiales, que quedan evidentemente en un segundo plano, lo importante es que no ha habido daños personales a nadie. Toda una suerte, teniendo en cuenta, ¿no?, la cantidad de cascotes que caían, ¿no? Pues la verdad es que sí. Yo ya a las 6 y algo de la tarde, cuando se producía este desprendimiento, pues evidentemente esto estaba más que al tanto y en contacto. Y bueno, después de la primera noticia de que no le había ocurrido, no había daños personales, y luego ya me informaron del daño material, pues ya lo que nos pusimos a la tarea, ¿no?, a través de la coordinación también con los distintos cuerpos, especialmente también nuestro agradecimiento a los bomberos, como no puede ser de otra manera, con nuestra policía local y bueno, ya con el servicio de obra, pues para contactar con el proveedor que nos iba a suministrar, ¿no?, el proveedor de servicio de retirada de todos los escombros y dejarlo en unas condiciones que, desde luego, no supusieran un mayor peligro. Teniendo en cuenta que hablamos de una actuación, digamos, por urgencia desde el ámbito municipal, porque siendo un sábado y, desde luego, la urgencia en cualquier inmueble privado, actúa el ayuntamiento, luego ya revierte esos gastos en la propiedad, pues tener también y aclarar que la Guailla, todavía la esquina, no era titularidad municipal, sino que sigue siendo privada. Bueno, pues precisar, dar toda la información, sí que se había, al parecer, ¿no?, afectado un vehículo, pero que no llegó a producir daños a las personas que iban en su interior, ¿no? Así es. Ya me imagino que el susto sería tremendo. Yo es que lo que pasa que hoy me ha cogido, además, con una jornada bien intensa, que tenía servicios técnicos, me iban a sacar el expediente que había sobre en temas urbanísticos de lo que son requerimientos a la propiedad. Tengo ahí también pendiente de que se me iba a pasar todos los datos económicos de los trabajos previos iniciales, bueno, previos, los trabajos que se hicieron el sábado, y en función de todo eso, pues ahora poder tener esa información sobre la mesa para la reunión que tendremos con parte de la propiedad de la Casa de la Guailla. Bueno, simplemente destacar también sobre lo que fue el sábado, que se desarrollaban trabajos, que pudimos ver, ¿no?, esos trabajos de urgencia por parte del ayuntamiento, y que, bueno, claro, eso se repercutirá después en los propietarios. Así es. Y es curioso, Juan Carlos, porque es verdad que nosotros, yo ya, vamos, con la propiedad me he visto en reiteradas ocasiones, ya formalmente incluso le hacía un ofrecimiento a los mismos después de tener una valoración técnica del inmueble, que la idea, como todo el mundo conoce, pues era que el ayuntamiento adquiriera esa titularidad para poder tirar la casa y dejarla expedita de cualquier construcción y facilitar, por tanto, en la travesía el giro, ¿no?, necesario para camiones y autobuses. Y estaban las conversaciones bastante adelantadas ya en función de la valoración técnica que teníamos de ese inmueble, lo que el ayuntamiento le ofrecía a la propiedad. No recuerdo si en torno a los 20,000 euros y bueno, ya se lo mandé formalmente hace 10 días seguramente o algo así. Y bueno, ya estábamos a expensas de sentarnos para culminarlo. Así que, y luego el ayuntamiento pues tiraba, una vez que tuviera esa titularidad, pues tiraba el inmueble. La situación ha cambiado, administrativamente es verdad que también cambia, ahora tenemos que estar en expensa también a esos trámites y expedientes que se han abierto desde el sábado hacia acá, y bueno, de todas formas esperemos que podamos buscar una solución satisfactoria para las partes y después de que afortunadamente, que es lo que digo una y otra vez, pues el sábado no hubiera ningún tipo de daño personal, que la verdad que cada vez que lo pienso, como cualquiera de nosotros, pues me descompongo, ¿no?, de pensar lo que podría haber ocurrido. Pero pues ya decimos, es la información que en estos momentos podemos ofrecer al respecto. Hay una reunión que está prevista dentro de unos minutos, así que emplazamos a la alcaldesa de Ubrique, por supuesto, Isabel Gómez, a un próximo encuentro para completar la información una vez que se mantenga, ¿no?, ese encuentro con parte de los propietarios para ver la situación y un poco los pasos a dar, ¿no?, en el futuro. Así es, no, sin ningún problema, Juan Carlos, pues cuando ya tengamos la reunión y tengamos también administrativamente pues montado, ¿no?, todos los pasos que se tienen que ir dando, las decisiones que tienen que ir correspondiendo a cada una de las partes, pues atender de nuevo a nuestra emisora para dar cuenta de toda esta información. Pues estaremos atentos. Isabel Gómez, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros y un saludo a los oyentes. Buenas tardes. Thank you.